M. S. C. U. A. Musak. Musak. Musak. Musak. Musak. Musak. Musak. Musak. Musak. Musak. Musak. Luminoso. Multicultural. Mágico. Para saltar por la ventana rumbo a China. Para volar hacia la extravagancia. Para bailar en el tiempo. Acércate a soñar.